Les queremos agradecer su presencia a todos los representantes de los medios de comunicación que se encuentran presentes. Agradecemos que hayan atendido esta convocatoria urgente a conferencia de prensa que ha sido convocada por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Esta conferencia es convocada por la FECSUM y nos acompañan también padres de familia de los 43 compañeros normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el compañero David Cabañas de Izquierda Democrática Popular. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Primero vamos a escuchar a los integrantes de los organismos que forman parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Estos organismos son el Comité Central de la FECSUM, el Comité Nacional de Vigilancia y también el Comité de Orientación Política e Ideológica Nacional. Vamos a darle el uso de la palabra al compañero Iván Cisneros López, quien es integrante del Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Iván, por favor. Muy buenas tardes a todos los medios. Bien, nosotros como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México hemos convocado a esta conferencia de prensa debido a que en los últimos meses, por así decirlo, ha surgido un proyecto que se denomina como PIDIRFEN, el cual viene a atentar en contra de todo el normalismo mexicano, no solamente a las normales rurales. En estos momentos, nosotros venimos a externarles la problemática que tiene una delegación en especial. En estos momentos, la delegación de Saucillo, Chihuahua, la normal rural Ricardo Flores Magón, se encuentra en movimiento debido a esto. Dado a que desde el mes de octubre, que ellas meten su pliego petitorio donde garantizan lo que es su nuevo ingreso, su beca alimentaria, el comedor, sus dormitorios, pues el gobierno de César Duarte pues no ha contestado a este pliego petitorio. Debido a esto, las compañeras se han movilizado y han tenido diferentes formas de hostigamiento. Civiles armados han estado rondando su normal, en la cual pues las compañeras exigen que les cumplan su pliego petitorio. Es por eso que nosotros, como normalistas rurales, como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, venimos a externar esta problemática. A su vez, también pues hacer un llamado a todas las normales a que pues indaguen y sepan de lo que trata este proyecto, que es el PIDIRFEN. No solamente por ser normalistas rurales no va a afectar a nomás a nosotros, sino que también acabará pues con todo el normalismo en México. Sí, muchas gracias, Iván. Pues efectivamente vemos cómo el Estado, con distintas estrategias, con una estrategia diferenciada, pero lleva a cabo una serie de ataques en contra de las universidades y en particular ahora de las normales rurales aquí representadas. A continuación le damos el uso de la palabra al compañero Rigoberto Osorio, quien es integrante del Comité Nacional de Vigilancia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Bien, antes que nada, buenas tardes a todos los medios, gente que nos ve, gente que nos escucha. A lo que hemos venido es a expresar la situación que estamos viviendo. Lo mencionaba el compañero, no solamente somos los normalistas rurales, a menos al estado que pertenezco, al estado de Michoacán, a una normal ya le fue integrado el mismo plan integral, lo que es el PIDIRFEN. ¿Esto qué nos conlleva? De que nosotros vamos a perder lo que es nuestra organización. Si es que tenemos una asociación de alumnos, algún comité ejecutivo estudiantil, nos están quitando el derecho de organizarnos, el derecho de manifestarnos, ¿sí? Las modalidades que trae esto es de que las licenciaturas van a desaparecer. A menos nuestra institución, solamente existe la licenciatura en educación primaria. En algunas otras existe la educación preescolar, en otras telesecundaria. Pues bien, en estos momentos a la escuela que se le está atacando es a la Normal de Saucillo, que desde hace ya varios meses las compañeras entregaron lo que es el pliego petitorio, a lo cual pues se sabe que ya en realidad en las escuelas normales rurales ya no hay demanda, sí, por el mismo miedo, el mismo temor. Uno de los principales puntos que se pide es el promedio, reducir el promedio, mismo de que pues años anteriores la demanda de matrícula era muy alta, el número de compañeras aspirantes, a menos se tornó el año pasado de que ya era muy bajo, ya ni siquiera iban a completar la academia de las compañeras. Han estado realizando lo que es el volanteo, las mismas tomas de casetas, las instalaciones en la ciudad de Chihuahua. También han estado volanteando en la que es la ciudad de Delicias. Ahorita se cuenta con un contingente de 4 normales allá, las cuales son Aguilera Durango, Panotla Tlaxcala, Tenería Estado de México. Pues bien, como ya lo dijimos, no solamente somos los normalistas rurales, ¿sí? Hay que ponernos las pilas, compañeros. Somos 449 normales en todo el país y queremos creer que no solamente las 17 que pertenecemos a la FECSUN vayamos a ser las únicas que luchen. Hay que defender el normalismo rural, hay que echarle ganas, compañeros, y hasta la victoria siempre. Sí, efectivamente, la lucha es una, aunque con circunstancias y con condiciones muy específicas en cada una de las 17 normales. Vamos a escuchar ahora al compañero Víctor González, quien es alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa. Mientras la pobreza exista, los normales rurales tendrán razón de ser. Este proyecto llamado Proyecto, lo que viene a realizar pues es la privatización de las normales, no solamente de las rurales. Entonces es por eso que nosotros, como futuros profesores y alumnos de las normales, pues nos preocupa el hecho de que tiendan a privatizar la educación. Decimos que si no hay educación, pues entonces de qué va a servir que tengamos o que vivamos aquí en una sociedad, si la educación pues es la base de cualquier sociedad. Y es por eso que pues México lo consideran como tercer mundo por vivir como vivimos. Entonces es algo preocupante también de que como alumnos de Ayotzinapa el gobierno pues no nos ha resuelto ahora sí que la situación de los 43 compañeros. Eso es la exigencia de los padres de familia, eso es la exigencia de nosotros como alumnos. Y bueno, también lo que se exige es que pues se le siga el seguimiento con los expertos, debido ya que en unos cuantos meses pues ya se termina ahora sí que el plazo. Queremos recalcar que el gobierno pues no ha dado ese seguimiento, también le pone muchas trabas. Osorio Chong decía que los iba a considerar como autónomos, pero nos hemos dado cuenta que no, les pone muchas trabas y ellos, los expertos, tienen que permanecer aquí hasta que se les solucione este problema de los 43 compañeros desaparecidos. Porque sabemos que hay miles de desaparecidos, no solamente son nuestros 43 camaradas, pero tenemos que seguir luchando. Aquí están los padres, o sea, son cosas que se tienen que hacer, son cosas que el gobierno es su tarea, no se le debe felicitar como trataba de hacerlo con la captura del delincuente, el Chapo Guzmán. Entonces es su tarea, y los padres lo han mencionado, si no están o si no pueden cumplir con estos objetivos, que se retiren del puesto, porque es lo que deben de hacer. Si no están ahora sí que capacitados para llevar a cabo estas situaciones, pues es lo que deben de hacer, retirarse del puesto. Seguimos en la exigencia nosotros como alumnos, como padres de familia también, en esas circunstancias, y exigimos también que le a los expertos se les siga dando esa cobertura para que puedan seguir investigando y llegar a la verdad. Sabemos que su dichosa verdad histórica pues ya ha quedado muy muy destruida, ya ahora sí que ya es cosa del pasado, y se tiene que llegar a donde están nuestros 43 compañeros, pues, porque sabemos que siguen vivos y porque es así como nos lo deben de entregar, como se lo llevaron. Gracias a Víctor. Como plantón por los 43 compañeros normalistas desaparecidos, y también en pro de la libertad de los presos políticos y de conciencia en México, nos sumamos y hacemos público nuestro apoyo y nuestro respaldo a la propuesta de que los expertos, el grupo de expertos internacionales, permanezca en el país y pueda continuar con sus labores hasta que se resuelva el caso de la desaparición forzada de nuestros 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa. Vamos a escuchar ahora al compañero Carlos García Vázquez, también alumno de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Malditos aquellos que con sus palabras convencen al pueblo y con sus actos los traicionan. Buenas tardes a todos los medios de comunicación que se hacen presentes. Primeramente, pues hay que recalcar que somos muchos sobrevivientes del día 26 y 27 de septiembre del 2014 en la masacre de Iguala por policías municipales. Bueno, a lo largo de más de un año y medio, pues la lucha ha estado por la presentación con vida de los compañeros, de los 43 compañeros desaparecidos que son de mi academia. Nosotros queremos decir y queremos que todos entiendan que nosotros estamos en la lucha porque nos hacen falta 43 compañeros desaparecidos, porque hay 43 padres y madres de familia esperando a sus hijos que lleguen a su casa, que lleguen a la escuela. Ya no podrá haber una vida normal, pero queremos con vida a los 43 compañeros, y queremos también que el plazo de los expertos del grupo independiente se queden más tiempo con nosotros para aclarar todos los hechos, ya que en la estancia que han estado pues se han visto grandes avances. Son pocos, pero son con paso firme, y queremos que ellos se queden con nosotros para que siga adelante con la investigación, ya que el gobierno pues no ha cumplido con las demandas que se le han hecho y las peticiones que se le han hecho a ellos. El gobierno simplemente está dando tiempo para que se termine el plazo de los expertos, y nosotros queremos que se queden para que se aclare todo esto y que paguen los que tengan que pagar, los culpables intelectuales y materiales, porque no es posible que han agarrado a muchos delincuentes que supuestamente participaron en Iguala y simplemente no les dicen nada. Creemos que solamente es una mentira del gobierno, y que ya es justo que cumplan con todas las exigencias y también los derechos hacia los normalistas, a los normalistas de toda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, ya que a lo largo de este tiempo que ha pasado, pues hemos sufrido represiones, como hace unos días, unos militares nos detuvieron porque estábamos volándonos las plumas. Eso andaban diciendo, que un autobús de Ayotzinapa se andaba volando y quebrando las plumas. Queremos decirles que eso no es cierto, que no sabemos, no tenemos entendido quiénes hayan sido ese autobús de normalistas, como lo asegura el gobierno, que nosotros pues simplemente hemos estado haciendo algunas actividades, pero pues ya que no podemos pagar las casetas, pues nos surge la necesidad pues de pasarlas, pero jamás haciendo actos vandálicos como es quebrarlas o andar haciendo rayones por todos lados. Nosotros nos deslindamos de esos actos vandálicos y que le exigimos que no nos repriman, que no nos hostiguen al gobierno mexicano. Grandes son aquellos

Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros venimos aquí en este plantón para difundir lo que está actuando el gobierno. Nosotros somos 43 padres de familia. El gobierno siempre nos ha querido engañar desde el 26 hasta la fecha. Él ofreció dinero, porque el gobierno nos ve muy pobres, por eso nos ofreció dinero. Pero nosotros no aceptamos. Siempre ha estado haciendo así el gobierno mexicano. Nosotros, como padre y familia de los 43 estudiantes, estamos aquí presentes. Pero el gobierno, él pensó que nos iba a engañar con los millones de pesos, como nos ve muy pobre, pero no. Pero gracias a las organizaciones que nos están apoyando, gracias a los estudiantes y todos los estudiantes de este país, las organizaciones que existen en este país nos han estado ayudando y seguirán ayudándonos hasta encontrar la justicia, la verdad. Por eso nosotros, el gobierno mexicano siempre nos ha querido engañar, porque en el Agua Blanca, en el charco, mató 17 campesinos, más 11 en el charco, no hubo justicia. Como que creo aceptaron o tuvieron miedo de exigir justicia, por eso quedó así. Pero nosotros, como estamos aquí, estamos en pie de lucha, pero no nos vamos a permitir que el gobierno mexicano nos siga pisoteando a este país. Nosotros estamos aquí, no nomás de los 43 estudiantes, sino que todo el país de México. ¿Para qué? Pues aquí no sabemos nada de justicia. Es injusticia que estamos aquí en este país. Por eso nosotros, como el gobierno mexicano, muchas mentiras que nos ha estado diciéndole Jesús Murillo Caram, que en el basurero de Cocula se quemaron los 43 estudiantes. Pero como nosotros somos campesinos, pues nosotros no creemos que fueron quemados los 43 estudiantes. ¿Cómo vamos a creer que toda esa noche estuvo lloviendo? Pues ningún ciego va a creer así. Pero nosotros, gracias a nosotros y gracias a los expertos que vinieron de diferentes países, ellos hicieron estudio ahí. Pues es mentiras históricas del Jesús Murillo Caram, cayó para abajo. Pues eso ya cayó, eso ya se echó para abajo. Pero nosotros, nosotros queremos, como fueron, como decía el gobierno, que ahí va el ejército, va la gendarmería, van todos los policías federales ahí en la búsqueda de los 43 estudiantes, pero no es cierto. Nada más van tomando fotografías en las calles, en la carretera, eso nomás. Pero son delincuentes, porque nosotros en el estado de Guerrero, todos los municipios están llenos de policías federales, ejército también. ¿Qué pasa? Otro día amanecen muertos en el pueblo, en el centro de Chilapa, en Ayutla, en Acapulco, en Chilpancingo. ¿A dónde está el gobierno que protege a la gente? Pues no es cierto, son puras mentiras que ha estado diciendo el gobierno. Por eso nosotros exigimos al gobierno que se entrevisten los ejércitos 27 Batallón de Iguala. Eso es lo que queremos, que se investiguen, porque ellos participaron en ese momento. Participó Policía Municipal de Cocula, participó Policía Federal, Gendarmería, muchos participaron, ejército, son los que participaron de desaparición forzada de los 43 estudiantes. Por eso nosotros ahorita estamos exigiendo al gobierno que se entrevisten los ejércitos. Por eso, pues hasta que se entrevisten, pues nosotros no vamos a quedarnos así callados. No vamos a continuar hasta llegar a la verdad. Gracias, compañeros. Gracias. Continuamos con los padres de familia. Muy buenas tardes a todos los que están presentes, los medios de comunicación. Pues así, como lo escuchan, nosotros como padres de familia no hemos descansado desde el 26, 27. Ya hicimos marchas, mítines, caravanas. Nosotros no hemos descansado. Así como nos ven, no hemos regresado a nuestras casas, porque nosotros queremos saber a dónde están nuestros hijos, así como nos ha mentido el gobierno. Pura mentira que nos ha dicho que cada vez que los cuerpos los encuentran, cada fosa, siempre lo dice, ahí están los muchachos de Ayotzinapa. Pero gracias a los peritos argentinos, están con nosotros. Ellos son los que hacen el trabajo. Sí. Si no estuvieran ellos, y gracias a Dios a los abogados, los de Tachinola, Centro Pro, otros más abogados nos están apoyando. Y gracias a ellos solicitamos esos pedidos argentinos, los expertos. Porque si no fueran ellos, en ese momento cuando nos dicen que ahí están los cuerpos, yo creo que, así como nos han dicho, ahí están sus hijos. Yo creo que sin querer queriendo nos entregan a ese cuerpo. Pero gracias a los peritos argentinos, ellos nos han ayudado mucho. Y gracias a las organizaciones igual, los muchachos de la normal, en diferentes normales, sí, a los demás hermanos, nos están apoyando mucho, la verdad. Y les agradecemos mucho, que si no fueran ellos, ya se hubiera apagado esto. Es como, es cuando no le echan mucha basura a la lumbre, se va apagando. Pero si le echan mucha leña, la gente, entre más, nos siga apoyando. Y así va esto. Yo le digo, porque el gobierno siempre nos quiere dividir. A mi caso, yo como padre de familia, llegaron a mi casa, y se me hace raro, digo, esa persona, si le pregunté, ¿Y cómo saben que dónde vivo? ¿Y cómo dieron la dirección? Me ofrecían un dineral, pero no piense que yo no lo recibí, no. Yo lo rechacé, y me decían, no seas tonto, señor, recibe este dinero para que se ponga en la búsqueda de su hijo con esta cantidad de dinero. Y si no quiere trabajar en la búsqueda de su hijo, haga una casa, cómprese carro. Le digo, no, aguarda sus mentiras. Y ese dinero, ¿quién es la que mandó? Si es un... Dice, yo le dije, ¿ese es el señor Osorio Chong? Dice, no, dice, viene de una empresa. Le digo, no, dígale a ese señor que nos entregue a los 43 muchachos. Eso es lo que necesito yo, mi hijo con vida. Y si quiere así darles un apoyo, ¿y por qué no van allá a la escuela normal, donde estamos nosotros, todos los padres? Vaya y hacemos una reunión y ahí a ver qué les puede decir los padres de familia. No, dice, nosotros no vamos a ir allá, dice, vamos por parte. Cada padre de familia vamos visitando a sus casas. Pues sí, pues no están tontos, ¿sí? O no le van a agarrar dormido, y ahí está el dinero, ¿no? Pero gracias a Dios, a nadie lo convenció, a ningún padre de familia. A los 43, por eso andamos aquí todos juntos, porque a nadie recibió ese dinero. Pero sí, siempre en cuando la gente dice, ah, ese señor padre de familia ya recibió dinero, y bien que sabe. Y luego dice, oiga, señor, ¿por qué no recibió ese dinero? Es tonto, además su hijo ya se murió, debe recibir esos 3 millones de pesos. Le digo, ¿sabes qué, señor? Póngase a mi lado. Si usted, su hijo, lo desaparece, va a recibir ese dinero, y al rato que le diga, ¿sabes qué? Su hijo aquí está. Y no se lo entrega, ¿sabes qué? Estás venido, mijito. Cualquier rato, lleva la chingada. No, hay que pensar, le digo. Porque ahorita lo dice porque no le pasó eso. Póngase a mi lado. Y pues ahorita, nosotros desde el 2026, 26, 27, aquí estamos. Así como dijo el Murillo Cara, que todos los muchachos donde se quemaron, toneladas de leña, de llantas, pura mentira. Pura mentira lo que dice ese Murillo Cara. A ver ahorita, ¿por qué dejó la mesa ahí? Nomás porque estaba calentando la mesa ahí con ese cabrón, Osorio Chong. Y Osorio Chong, estuvimos en una reunión en Acapulco, y eso es lo que nos dijo, le dijimos que se comprometiera. Nosotros ya queremos ya, la verdad, nuestros hijos, ¿a dónde los tienen? Ellos, como el alto nivel, ellos saben a dónde están. Ahí está la procuradora. Le estamos exigiendo. Ahí está Enrique Lindo. Digo que sí, pero nunca nos da las evidencias, pues. Por eso nosotros no dejamos de esta día de lucha. Y vamos a seguir hasta encontrar a nuestros hijos. Sabemos que nuestros hijos los tiene el gobierno. Sabemos que los tienen a lo mejor en un cárcel clandestina. Ahí por ahí los tendrá. Nomás porque no quiere decir, pues. Pero gracias a Dios, a todas las organizaciones, les seguimos invitándolos para que no nos dejen solos y hasta encontrar a nuestros hijos. Gracias. Gracias, y continuamos en el mismo orden, por favor. Pues, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy Maximino Hernández Cruz. Mi hijo se llama Carlos Lorenzo. Bueno, como bien sabe ustedes, a 16 meses hemos andado a lo largo y ancho del país buscando apoyo a todas las organizaciones. El día 5 y 6 de este mes tuvimos una reunión con todas las organizaciones, ahí los telefonistas, y se les pidió a ellos que sacaran una manta, que dijeran que los expertos se quedaran en definido, porque ellos el 30 de abril ya termina su periodo, y eso es lo que le tira al gobierno, que se termine y que ellos se vayan. Por eso le hemos pedido a toda aquella persona, aquellas que están con nosotros, que también hagan lo mismo, que saquen una manta, que digan que los expertos se queden hasta que se resuelva el problema del país, porque no nomás de los 43. Pues es una vergüenza para este gobierno que nosotros andemos buscando apoyo en otros países, porque él no puede resolver sus problemas. Siempre le echan la culpa a los delincuentes, si son ellos mismos. Por eso les pedimos a todos aquellos que están con nosotros que por favor hagan eso también para que esto pronto se resuelva. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar el último testimonio de los padres de familia, por favor. Buenas tardes, soy otro padre de familia. Yo me llamo Luciano Pablo, mi hijo se llama Marcial Pablo Baranda. También quiero invitarle a todos aquí, la gente que está aquí presente, quiero invitarle que no lo dejen solo, porque este gobierno, quién sabe, que quiere cerrar caso que nuestros hijos están muertos. ¿Cómo vamos a comprobar nosotros como padres? No nos da prueba científica. Nada más dice que están muertos y nosotros no queremos mentir a este gobierno. Nosotros más confiamos con los expertos y los argentinos, porque ellos se han visto su trabajo, pues, menos con esto del gobierno, que lo dicen puras mentiras. Pues ya es todo lo que quiero decir. Sí, muchas gracias a los padres de familia por sus testimonios. Y finalmente vamos a escuchar al compañero David Cabañas, quien es integrante de Izquierda Democrática Popular, Lucio Cabañas, con el tema relativo a los presos políticos. En este plantón por 43 y por la libertad de los presos políticos y de conciencia, esos dos son los ejes de lucha que nos han mantenido aquí frente a la Procuraduría General de la República por más de un año y un mes. Por favor, David. Gracias, buenas tardes. Pues, como Izquierda Democrática Popular, pero también como cofundadores del Foro de Izquierda Proletaria, también como parte de la Federación de Socialistas y Comunistas, y también como participantes en el Congreso Social por un Nuevo Constituyente, nos sumamos y hacemos nuestra todas las demandas que han planteado los compañeros participantes en esta conferencia los padres, los compañeros normalistas, de las clientes normales, tanto varoniles como femeniles, ¿verdad? Y también nos sumamos a las demandas políticas, como que los señores del poder no son capaces de resolver los problemas que ellos mismos han creado y que por lo tanto están latentes en el país, que renuncien, que se vayan. Y por lo tanto exigimos que se vaya Peña Nieto, que no han cumplido con lo que se comprometieron a hacer cuando llegaron a la presidencia de la República o como secretarios de Estado o como gobernadores. Exigimos cese a la represión a todos los movimientos populares. Exigimos la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Exigimos la presentación con vida de todos los desaparecidos de los años 70, de la denominada Guerra Sucia. Exigimos también la presentación con vida de todos los desaparecidos de la época del calderonato en el país, y de todos los desaparecidos del país en general, ¿verdad? Durante los gobiernos tanto priistas como panistas. Cese a la represión, cese a todos los delitos de lesa humanidad y la libertad de todos los presos políticos que se encuentran en distintas cárceles del país. Y yo puedo enumerar algunos, ¿verdad? Como la compañera Nestora Salgado, de las policías comunitarias de allá de Guerrero. También la libertad de Rubén Sarabia Simitrio, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre de Puebla. También la libertad de 25 presos del FPR detenidos acá en la montaña hace casi un año, y el cese también a todos los delitos del Estado mexicano que viene instrumentando en contra del pueblo. Cese a todas las reformas. También justicia para el compañero del FPR asesinado en Morelos, Gustavo Salgado. También la libertad para los compañeros hijos de Simitrio, uno de ellos Simitrio, que se encuentran en la cárcel. El cese de la represión del gobernador Bala en Puebla, donde tiene por lo menos a 200 presos políticos ya en la cárcel, y la represión que está implementando y viene impulsando contra los compañeros la 28 de octubre. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias a los medios de comunicación que han atendido estos mensajes y a los compañeros solidarios que se encuentran aquí alrededor de este plantón por 43 y por la libertad de los presos políticos y de conciencia. Si hubiera alguna pregunta, y si no la hubiera, pues estaríamos finalizando. Nos dice por favor su nombre y de dónde nos acompaña. Yo vengo del estado de Guanajuato, de San Luis de la Paz.